botella, ya el tequila que bebo no me quita esta pena. Ya va a pasar un mes que se marchó, ¿cómo le hago mi amigo pa' olvidarme de ella? Saber que me dejó eso no lo acepto. Yo me porté muy hombre y le jugué derecho. Por eso en cada trago que me echo, aunque la sigo amando, le maldigo sus besos. Otro tequila, por favor, a ver si puedo emborrachar mi corazón. Porque sobrio sé que no va a resistir el dolor de tu ausencia, de su infame traición. Otro tequila, por favor. Amor, y quemar su recuerdo con el fuego del alcohol. Y agárrese, raza, porque ya llegó el Dante y viene con el tequilón en la mano, compadre. No sé cómo arrancármela del pecho. Esa mujer, mi amigo, me pegó aquí muy adentro. No hay vino, no hay cerveza ni tequila que me ayude a olvidarla, pues siento que me muero. Saber que me dejó eso no lo acepto. Yo me porté muy hombre y le jugué derecho. Por eso en cada trago que me echo, aunque la sigo amando, le maldigo sus besos. Tequila, por favor, a ver si puedo emborrachar mi corazón. Porque sobrio sé que no va a resistir el dolor de tu